Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. A la vieja usanza, ¿viste? En castellano. Estamos escuchando Sangre Real, Royal Blood, con una canción de su primer disco que se llama Afuera del Negro, Out of the Black. El disco se editó en agosto del 2014. Algo que me pasó más. La tengo esa tapa, ¿eh? La tengo identificada esa tapa. Estas. Sí, sí. Algo de lo que me pasó, que creo que conversamos. Me gusta que imprimas, ¿eh? Las tapitas, aunque sea blanco y negro. ¿Sí? ¿Te gusta? Casero, sí. Ah. Es un romántico. O sea, no importa que pirate. No. Conseguí la cajita Nirvana Nevermind en cassette, que tiene los títulos también. ¿En castellano? Sí. Creo que conversamos, me quedó mucha música sin escuchar. En el 2014 hubo algunas cosas que pasaron y me arranqué el 2015 escuchando discos que no había escuchado. Ajá. El 2014, uno de estos fue Royal Blood, como decía antes, te digo bajo y batería. Y no sé si te imaginas lo que estaba sonando, porque sonaba bastante compacto. Y creo que si te hago por ahí, si escuchamos esto, no te digo, mirá que es bajo y batería, pasa desapercibido porque el bajo hace línea de viola. Lo que pasa es que los ves en vivo, yo desconozco un poco todo el tema de sonido. Pero Maxi, bajista de uno de tus proyectos, me decía, no, está recontra pichicateado atrás, ya no ves que por un lado suena una cosa, por el otro lado suena otra. Hay samplers, hay un montón de cosas. Pero a mí me gustó la banda. O sea, salieron de gira con los Arctic Monkeys. Tu amigo Drupi. ¿Quién es tu amigo Drupi? Dave. Dave Grohl se lo llevó de gira. Ahora están de gira con ellos en el Reino Unido. Pero una banda interesante. O sea, es una banda interesante. Qué bueno ese casco. Una foto. Tenés que subir una foto, ¿no? Qué grande. Vamos a escuchar una canción que me encanta. Que quiero que le presten atención. ¿Puedo tirar un primer debate? Así que lo mencionaste a nuestro amigo David. Vos recién decías la bonificación, ¿no? La pregunta es si a todo artista, a todo músico le llega la bonificación en su carrera, ¿no? Claro, bonificación suena y está bueno, ¿no? No, bueno, que... No, sí. Yo había inventado la palabra con bono. Bon. ¿Cómo fue que dije? Bueno, no sé. El síndrome bono, vamos a llamarlo. Claro, síndrome bono. No sé bien por qué la tiraste la pregunta, pero yo te la voy a retrucar antes de que vos la tires, es con Dave Grohl. Que yo hasta he intentado, sigo intentando odiarlo. Y me llevé, viste, en el viaje de comprar Rolling Stone, que tiene una entrevista, y la verdad que está muy buena la entrevista, y me sigue cagando de Grohl. Es un capaz. Hizo un show infernal, ¿Sí? Sí. Hizo, bueno, no sé, nos pasa, yo creo que también lo que pasa, hoy es la banda de rock que tiene no más de 15 años y que llena estadios. Sí. Y eso por ahí genera cierto prejuicio. Porque... No, pero no te tuvo un prejuicio por eso. Sino su exposición, toda esa cosa de que siempre la sonrisa, es amigo de todo el mundo. Me genera algo como de descrimiento. Pero después ves lo del documental, no vi todo, pero vi parte de los documentales que hizo con la grabación de este nuevo disco y me parece genial. Lees la entrevista, o bueno, leí la entrevista, me pareció muy, muy interesante, muy buena. Pero tengo algo, tengo inconscientemente tengo una necesidad de odiarlo y no lo puedo, no lo logro. ¿Y por qué tengo una necesidad de odiarlo? No sé, es algo que siento, no es racional. Porque el tipo tampoco no entra en un discurso de paz y no sé qué. Es un tipo muy fan de la música. Yo lo veo así como que es muy fan. Sí. Es fan de todo, digamos. Pero ponele, cuando vi la película Sound City, ¿viste? Sí, que habla todo lo de la mesa, que todo lo otro, y se la termina comprando, se la termina llevando a la casa, boludo. Es que lo sacaban en el estudio, ¿no? Sí, pero si te o sea, bueno, no sé. Sí, claro. Le veo como una. Le dijo, muchachos, sigan. Claro, tomen muchachos en el banco del estudio. Los jeres, ¿viste? Hago la gerencia. Claro, sí. Un amigo me decía en relación a eso, porque a mí me pasa por algo parecido, y me dice, mira. Perdón, aparece en todos lados, como vos decías, ¿no? Sí. Se lo lleva a tejir a todo el mundo, no sé, tiene una cantidad de cosas que me no sé qué. Mi amigo me decía, independientemente de todo lo que podamos hablar, anda a verlo una vez en vivo, sí. Y yo no conozco una sola persona que haya ido a un show de Foo Fighters y haya salido, o sea, te vuela la peluca. Y me parece que el rock, en definitiva, en vivo, sigue siendo eso. Y yo no fui porque enero, el Estadio 1, no sé qué. Vi algunos videos tocando el tema de Cheap Trick en el medio de la cancha y decía, es un animal, o sea, es un animal. Pero tampoco lo vi en vivo, pero me parece que por ahí pasa un poco por ahí. O sea, ir a verlo en la cancha y sí, ahí es, ¿viste? Eso es real. Ahí es donde... Sí, yo vi el documental de Tom Petty de Running Down a Dream. Ese sí, yo tengo mucha ganas de verlo, no me acuerdo. Y el tipo aparece en un momento porque... ahí aparece también. ¡En todos lados! Y bueno, ahí habla un poco de... Bueno, me parece que había que ir a un show en la tele y lo llaman a él para tocar, ¿no? Sí. El tipo dice, what, viste con esa cara de Jim Carrey que tiene. Sí, ¿verdad? Tom Petty, claro. Es muy carismático el loco, viste, qué sé yo. Yo lo veo como un fan típico, fan de decir, uy, mirá, a la edad que tiene, decir, mirá Robert Plant, viste. Sí. Es como. Pero es como... por ahí se le descreo yo un poco, no sé por qué. Ajá. Ojo, estoy reconociendo que es un problema por ahí que tengo, ¿eh? No quiero convencer a nadie. Puede ser. Si quizás lo que te pasa es si es real todo lo que él muestra, porque si no puede ser que este flaco sea así. Algo así, algo así. O sea, no puede ser. Porque todos los artistas que a nosotros nos gusta, él es fanático y sabe. Editó un disco con todos cantantes de heavy metal que no le da bola a nadie, o sea, que el flaco lo estuvo ahí y se la jugó y lo hizo, y en el fondo por ahí le seguimos cuestionando, porque pasa, Ghost estaba de moda, lo llevaba Ghost. Esta banda, con eso, Arctic Monkey, o sea, todas las bandas que empiezan a generar algo están atrás de él, así que no sé qué. No, y otra cosa que me pasa también, y esto es alrededor, y también es subjetivo porque tiene que ver con la música, es que sus discos, no me gustan todos los discos. Para mí es una gran banda de grandes éxitos, ¿no? De cada disco rescataste 3-4 temas que la rompen, ¿no? Sí, te parten la cabeza. Pero yo tengo 2-3 discos de ellos. Y viste, me pasa eso también. Es el skip. Claro, viste, no me lo quedo escuchando, viste, durante una semana. Que si bien no nos pasan tan seguido como antes por ahí eso, pero todavía yo me sigo dando el tiempo y sigo comprando discos. Y me pasa también eso, lo musical, y esto ya es algo como mucho más puntual. Que no, esto no me genera odiar, lo que me genera rechazo es todo esto que se le ve. Pero también me pasa eso. Es verdad eso, sí. Sí, es verdad. Yo los temas que escucho en la radio me gustan, pero tampoco nunca se me dio. De hecho, no lo escucho, digamos. Pero sí, pero lo que pasa es que es un tipo que es todo yapa, digamos. Ya fue batero de Nirvana, ¿entendés? No, después se clava la viola y hace lo que hace. Y hace las canciones que hace, porque también hace canciones que son. Y con Nirvana hace unos coros tremendos, también en Unplugged, no sé, una bestia. Pero. Sí, es un tipo, se está siempre encendido. Eso es sospechoso, pero bueno. A mí me has acordado un personaje de la música nuestra, no lo voy a decir al aire, y ahora fuera de aire. Sí, ya sé quién es. Nico, dale con el 3 Figure It Out Royal Blood en el Bicho Reactor. Nothing here to see, just a kid like me, trying to cut some tea, trying to figure it out. Probaron inyectándolo en monos, también con escarabajos.

del disco Love Travels at Illegal Speeds del año 2006. Que fue apertura y fue cortina. Pero no, solo no digas. Graham Coxon, guitarrista de Blair. Sí. ¿Que vos decís que se están bonificando? No, el síndrome de Bono. No, yo porque. Pero yo le perdí el rastro. Yo había escuchado este disco de Blair. Que tiene. Where is the love song? Es el último de Blair. Es el último. No, es el último. Think Tank. Sí, es el último. Sí, el disco maldito. El disco maldito, ¿no? Bueno, no sé. De Out ahí... of Time se llamaba. Algo así. Y ahí me dije. A mí me encanta ese tema, ¿vale? Bueno, pero vos sos un tipo grande, nosotros los jóvenes queremos punk rock como el de... Yo me sentí, viste, como el tipo, para mí, Coxon dijo... No. De un bajista, un batero, marcamos cuatro y decimos punk rock, viste. Bueno. Es el gemelo de Marina. Es el gemelo de... De María, de María. Claro, de María. Pero, ¿y Damon Albarn qué te parece? O sea, ya que hablamos del tándem. A mí me parece que es el nuevo Bowie, el último Bowie, con la versatilidad y la inquietud y la búsqueda que viene demostrando. Sí, yo no escuché el último disco. ¿No? Sí, escuché el disco solista del chico de Turner. Que es una banda de sonido. Sí. Dicen que es muy bueno, está yo no lindo, lo escuché. Dicen está que buenísimo, muy bueno. Pero después de a mí siempre me gusta cómo canta Albarn porque parece que mete notas afuera, parece que también me recopa, pero no le sigo mucho. Pero bueno, a mí el sistema nervioso me pide más este tipo de energía, no sé. ¿Y qué elegiste para después? ¿Con qué después de esto? Un tema de los Ramones. Bien. Y pegado con válido. Bueno, lo pegado después pongo la tanda. Ah, no, este iba, lo iba con el anterior porque tenía como una cosa de bueno, guitarra similar. Bueno. Que está bueno, presta atención porque yo una vez estaba escuchando este disco que es El Mundo Bizarro. Sí. Y el primer tema, Censorship, no, tiene como. Es casi como un homenaje que no me extrañaría de Joe Ramón a Summertime Blues de Cochrane. Claro. Tiene como ese guitarrazo, el hueco para que cante y. Sí. Y dije que bueno, Joe siempre tiene esos guiños. Sí, sí, sí. Este. De fan de la música y nada, me gusta. ¿Y después tenías otro? ¿Elegiste otro? Era otro, pero después elijo, ¿no? Bueno, ahora es. Vamos con ese entonces, ¿cuál era? Censorship. I didn't see signal to proceed. The whole is the environment. El Bicho Reactor, 10ª temporada.